presentes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y, extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: sí, quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Hemos escuchado este Evangelio del leproso. La lepra es una enfermedad muy contagiosa en la época de Cristo, una enfermedad de una infección, una bacteria que va comiendo la carne de las personas hasta deformarla, desfigurarla completamente. Signo del pecado. Eso significa el pecado. El pecado es lo más abominable que existe, porque es un atentado contra la santidad de Dios. Es un atentado contra la belleza divina, contra la verdad y el bien. Y entonces, aunque uno no lo perciba o no se dé cuenta, cuando uno comete un pecado, se afea, se convierte en monstruo, en el orden del espíritu, no de la natura, de la carne, en el orden del espíritu. Y eso repercute en la parte carnal también, en el cuerpo. Una persona que vive de pecado en pecado se ve también en el cuerpo. Es decir, repercute en toda la personalidad, se destruye psíquicamente. Cuando una persona vive en pecado mortal la parte psicológica también queda afectada y por tanto hay una repercusión orgánica también. El hombre creó a Dios para... Dios creó al hombre para que el hombre le buscara a Dios, para que buscara esa santidad, esa pureza, para unirse a Dios, para entrar en comunión con Dios, para hacerse uno con Él. Dios tiene muchos deseos de entrar en comunión y en matrimonio con las almas. El cuerpo está hecho para Dios, pero Dios, Jesús está para el cuerpo, dice también la Sagrada Escritura. Es decir, Cristo, que es el Verbo de Dios que se hizo hombre, fue para el cuerpo también de alguna manera. Dios asume un cuerpo y lo ennoblece, lo engrandece. Entonces, tomamos conciencia un poquito de lo que significa el pecado. Lo grave que significa el pecado, que Dios no puede salvar a una persona que está en pecado mortal si muere así. Ni el poder de Dios, que es infinito, puede rescatar a una persona si muere en pecado mortal. Miren ustedes lo que significa. Porque el pecado mortal es la ruptura con Dios, donde entra la libertad del hombre. Y si Dios quisiera violentar la libertad del hombre, cometería un pecado. Eso significa violar. Dios no viola a nadie. Es decir, violar significa ir en contra de la voluntad de una persona, de la libertad que tiene. La libertad es algo formidable que Dios ha dado al hombre. Es la cosa más grandiosa que nos ha dado Dios, pero la más delicada, la más peligrosa, que se use mal. Entonces, el uso de esa libertad mal, el mal uso de esa libertad es lo que hace que nosotros cometamos pecados. Encontramos entonces la figura de este leproso que está desfigurado, estaba apartado de la sociedad, así era en esa época. Se los apartaba por una ley, porque era peligroso el contagio. Entonces debían ir con las vestiduras rotas, es decir, como con flecos así, desgarradas, para que de lejos cualquiera que lo vea diga, es un leproso, y con la cabeza descubierta, y debían gritar, leproso, de lejos, para que las personas se corran cuando iba a pasar. Pero tenían un lugar especial, eran leprosarios, pero eran cuevas, eran lugares especiales donde se los llevaba para que no entren a la ciudad. Miren lo que significa, es símbolo del pecado. El pecado me excluye de la comunión de todas las personas, no solamente de la comunión con Dios. Y el que peca es excluido. El que peca queda como rechazado porque contagia el pecado. El pecado es contagioso. En una sociedad, cuando uno comete pecado, incentiva a los demás a pecar. Observemos la actitud que va a tener este leproso. Este leproso, dice, se acercó un leproso para suplicarle de rodillas. Y esto lo dice San Marcos, San Lucas dice que se postró, es lo mismo, pero indica una expresión mayor, se postra delante de Cristo en signo de adoración. Si tú quieres, puedes curarme, le dice, si tú quieres, puedes curarme. Es la oración más perfecta, porque aquí no se dice, cúrame, sino que aquí se dice, si quieres. Tampoco dice, si puedes, cúrame. No, porque si dice, si puedes, significa que no estamos creyendo en el poder de Dios. Acá dice, si tú quieres, nada más. Si esa libertad que también tenía Jesús, Jesús la quería utilizar para curarlo, podía curarlo. Es una oración muy linda la que hace aquí este leproso. Pero fíjense que había muchos leprosos y fue uno a Jesús. Hay muchos pecadores, pero son pocos los que vamos a Jesús. Muchos son los pecadores y somos pocos aquellos que vamos a buscar la sanación de esa lepra interior. Jesús se compadeció, es un corazón compasivo, el de Cristo se compadece de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo, sí, quiero, sana. Es un imperativo de Cristo, sí lo quiero. Inmediatamente se realiza la acción. El leproso quedó curado, quedó contento, quedó lleno de gozo porque su carne quedó fresca, se le fue toda la lepra, quedó la carne como un niño. Hubo una transformación instantánea de todo el ser de esa persona externamente, pero también internamente. El leproso estaba feliz porque Dios le curó la lepra, pero más feliz aún porque Jesús le curó sus pecados. Cuando le limpia la lepra, le limpia los pecados. Sana. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad, muy severamente. Claro, tiene compasión Jesús, es un corazón compasivo. Pero cuando tiene que indicar algo, lo dice con severidad. Porque Jesús es la verdad, y la verdad es una. No tiene modos distintos de interpretarla. Esto es así. Y entonces dice, le dijo con severidad, no se lo cuentes a nadie. No le digas a nadie esto que te acabo de hacer. Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote, ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Ve al templo, declárate puro para que te vean y te reconozcan y te permitan llevar la vestidura normal de cualquier persona. Tenían que hacer eso. Lo revisaban y lo veían si estaba sano. Lo declaraban sano. Fíjense cómo Jesús respeta la ley. Manda a que vayan los sacerdotes del templo. Le daba con todo, porque Jesús se enojaba muy fuerte contra los sacerdotes. Porque eran muchos de ellos. Actuaban con hipocresía, etc. Jesús descubrió muchísimas cosas en ese mundo, el mundo judío de ese tiempo, donde estaban apegados a la ley. Los va a corregir con severidad, pero respeta la autoridad de los sacerdotes. Y entonces manda a que no diga nada. ¿Por qué le manda que no diga nada? Que no lo diga. Porque las razones de Dios son infinitas. Porque Dios tiene conocimiento de las cosas que nosotros no sabemos. Por ejemplo, si hubiera dicho, le iban a impedir a Jesús realizar más obras en Jerusalén, en la ciudad santa, a donde estaba haciendo obras. Si lo empezaba a divulgar, le iban a impedir predicar. Entonces dice, no se lo digan a nadie, pero severamente. Yo te hago, dice Jesús, no dice, pero es así. Te hago un milagro, te perdono los pecados, te sano, pero no le digas, por favor. Severamente le dice, no lo digas a nadie. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho, al revés, tanto lo divulgó, tanto, tanto, que Jesús ya no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios. Fíjense que este hombre, por no obedecerle a Jesús, hizo que Jesús fuera expulsado de la ciudad, no podía entrar más, lo echó de la ciudad. ¿Cómo le pagó este leproso a Jesús? Él hubiera dicho, no, pero yo no hubiera querido hacer eso. ¿Por qué no obedeciste? No, es que yo pensé que era bueno que lo publicáramos, que él, que es el Mesías y era importante, ¿cómo lo vamos a publicar a Cristo? Pero él te dijo que no. Sí, pero es más perfecto confesar la fe del Mesías, es más perfecto dar a conocer a Dios y testificar de él, eso es más perfecto. Pero él te dijo que no. Sí, pero es tu voluntad. Tú destruiste la obra de Dios porque tú creías que en tu mente pequeña conocías más que Dios. Y entonces has arruinado la obra de ¿quién? De tu Dios, del creador de todo el universo. La has arruinado porque Él te dijo algo que tú creías que era mejor otra cosa. Has desobedecido. No has cumplido la ley de Dios. ¿Cuántos somos así? Muchas personas somos así. Pero siempre cuestionamos. Cuestionamos a los que son superiores nuestros. Cuestionamos a Dios, cuestionamos a la iglesia, cuestionamos el magisterio. Lo que sea lo cuestionamos. Y el cuestionamiento es pecaminoso, ya es un pecado. ¿Por qué yo debo servir a Dios? Dijo Satanás. Se preguntó eso. ¿Por qué? No serve a mí. ¿Por qué debo yo servir a Dios? Él me dice que le tengo que... ¿Por qué? En su mente pequeña, al lado de Dios, no es nada. Son espíritus más inteligentes que nosotros, pero al lado de Dios son nada. Pero él creyó tener la sabiduría. Él creyó tener el poder. Él se creyó Dios. Y así nos pasa también a nosotros. Por eso tenemos nosotros que vivir la humildad. La humildad es la aceptación, no solo de mi persona, de mi forma de ser. Ser tal cual soy, delante de Dios y delante de los hombres. Pero la humildad me lleva a aceptar con solicitud, con rapidez, con prontitud, lo que me es indicado sin cuestionar. ¿Cuántos católicos encontramos nosotros en la iglesia que viven cuestionando? Todo, cuestionan todo. Yo soy católico, sí, soy muy católico, o muy católica, pero las imágenes, sí, yo creo que tienen razón los protestantes, ¿eh? Porque las imágenes, y ya empezamos, ¿eh? Entonces no eres católico. Sí, soy católico, pero el Papa, no, cada uno interpreta libre la Biblia, no eres católico. Sí, pero yo soy católico, pero no lo acepto. Yo creo que cada uno tiene que rehacer su vida si no funcionó con su marido, que se busque otro. Porque tenemos derecho a ser felices. Claro que tenemos derecho a ser felices. Pero la felicidad no está aquí. Es un problema. Tampoco tenemos derecho a ser felices. ¿Dónde está ese derecho? ¿Me lo muestran? ¿Dónde está? ¿Dónde figura el contrato? Primero que no es así. No es un derecho, es un don. La felicidad es un don. Nadie lo merece. Le reclamamos a Dios. Es un derecho mío. Yo tengo derecho a ser feliz. Estás invitado a ser feliz. Te invitan a ser feliz. Es un don que te están dando, se llama la gracia de Dios, que te comparte la vida eterna y encontrarás la felicidad en plenitud. Pero tu razonamiento es como la de este leproso. Tú crees que vas a ser feliz. Y entonces viene una persona que se separa de su marido o el marido de su persona y se va con otra, y vienen los comentarios de los católicos, esos comentarios de, que son, pero comentarios que hieren el corazón de Cristo, porque no conocemos el catecismo y deberíamos conocerlo. Vienen esos comentarios y tienen derecho a rehacer su vida, pero no a deshacerla también. Y así con muchísimas cosas en el orden. Nosotros tenemos que adherir 100% al magisterio, 100% al catecismo de la Iglesia. No hay posibilidad. Cuando yo digo todo sí, menos una cosita, entonces ya no tengo fe. Porque quiere decir que todo eso, el 99% lo acepto porque mi cabeza lo ve así. Mi razonamiento lo acepta. Pero ese único que digo que no, esa única cosa que no quiero aceptar, es porque mi razonamiento no lo ve. Entonces todo el resto tampoco es fe. No es que no tengo fe en una cosa, en nada. Porque me estoy guiando por el juicio de mi razón. Yo no acepto lo que Jesús me propone. Entonces no es fe si no tengo yo la adhesión 100% de todas las verdades cristianas. Con una que yo deje de lado, con una que yo cuestione, ya no tengo la totalidad de la fe. Por tanto, no tengo la fe. Esto es muy importante que lo sepamos. Fíjense los estragos que se hacen, fíjense lo que hace este leproso. ¿Cómo le pagó a Jesús? Claro, no quiso hacerlo y tal vez se ha quedado llorando. Ay, yo no quise, no, llorando. Uy, perdón, perdón, sí, te perdono, pero ya el problema lo has realizado. Se te va a perdonar, claro, pero lo vas a volver a hacer. Si no estás arrepentido, sincero, lo vas a seguir así, lo vas a hacer otra vez y lo vas a hacer otra vez. Entonces tenemos que tomar conciencia de lo que significa un pecado. Pero si tomamos conciencia de lo que significa un pecado, que es podredumbre del alma, que es la infestación del alma, que me aparta y liquido yo, con el pecado mortal liquido la presencia de Dios, la extermino. ¿No saben con qué velocidad se va Dios? Hablamos de la velocidad de la luz. ¿No saben con qué velocidad se va Dios del alma? Cuando uno intenta hacer el pecado, cuando ya está por hacerlo, pero se fue con una velocidad que nosotros no tenemos la capacidad de entender. Ni siquiera decimos se desapareció, porque es mucho más rápido aún. Y se va total y absolutamente. No deja nada de presencia, de inhabitación, de morada. No está viviendo más en tu corazón, ni en tu alma, ni en tu ser. Solo te sostiene la existencia que tienes. Pero Él no vive ahí adentro. Porque entre el que está con pecado mortal y entre Satanás no hay diferencia alguna. Entre el que está con un solo pecado mortal y Satanás no hay diferencia alguna en ese sentido, porque Dios no puede estar dentro del demonio viviendo, pero tampoco puede estar dentro del que tiene un pecado mortal. Y si es pecado venial, sí puede estar Dios, pero herido y maltrecho, escupido, lacerado, pero está dentro de ti. Él intenta vivir como el niñito que está en el seno de la mamá, y la mamá está planificando ya abortarlo. Ese niño percibe, se retuerce, está mal, está inquieto, pero sigue estando dentro. Así cuando cometemos pecado venial, Cristo está inquieto, se retuerce, está como en la cruz retorciéndose, pero son mis pecados veniales, los chiquitos, voluntariamente hechos, lo dañan, lo lastiman, Él no se quiere ir porque ama a las personas. Y cuando viene el pecado mortal detrás, es imposible, porque Dios no puede unirse en matrimonio, no puede unirse en amor con lo que es lo contrario del amor, que es el pecado. No hay comunión. Tenemos el amor puro y el odio puro, el rechazo del amor. No se pueden unificar, no pueden entrar en matrimonio. Entonces, si es tan grave el pecado, Si es tan horrible, pensemos qué grandioso es el perdón. Qué grandioso el perdón. ¿Qué significa un alma perdonada? Es maravilloso. Un alma perdonada. Un alma que está en comunión con Dios. Está llamada a la vida eterna. En cualquier momento el Señor le hace cerrar los ojos, no para dejar de ver la luz, sino para verla en plenitud. Porque cerrar los ojos, la muerte no es la ausencia de luz. La muerte no es la ausencia de conciencia. Es la plenitud de la conciencia. En la plenitud de la luz, es la realidad que se impone. Eso es muerte. No es algo feo, es algo hermosísimo. La muerte es entrar en unión con Dios. Es algo maravilloso para el que está en gracia de Dios. El mundo ve la muerte como algo terrorífico, algo espantoso, porque no tiene fe, no creen, no les interesa. Ve la vida como lo único que existe. Pero la muerte es algo maravilloso. Un alma que está redimida, que está rescatada. El Padre ve el alma que está absuelta por un sacerdote de sus pecados. ¿Qué ve adentro el Padre? Lo ve a su Hijo, ve la imagen, la belleza de su Hijo. Y viene, porque su Hijo está. Y viene también el Espíritu Santo a habitar el alma de esa persona. Y ellos, cuando están dentro, se regocijan. El Padre se conoce dentro, es una maravilla lo que sucede dentro de uno. Ellos mismos se deleitan dentro del alma e invitan al alma a deleitarse con él. Claro que en esta vida tenemos una participación mínima de ese deleite, pero en la eternidad ese deleite no tendrá límites. Y ese gozo, esa posesión de Dios será distinta, claro que sí. La vida es cortita. La vida es una gracia de Dios. La vida es maravillosa porque se define la eternidad. La vida es maravillosa porque la vida es en sí misma buena. La muerte es algo malo, pero la vida es algo maravilloso porque nosotros estamos llamados a vivir vida eterna y eso es vida. Cristo murió para que vivamos y nos pide que muramos para vivir. Muere y vivirás. Pidamos al Señor la gracia de tomar conciencia de lo que es el pecado, pero mucho más tomar conciencia de lo que es la misericordia, lo que significa perdonar semejante cosa que pasa en el alma, lo que significa ese perdón de Dios. Vamos a entender la misericordia si entendemos la gravedad del pecado, porque si nosotros no consideramos la gravedad del pecado, no nos vamos a regocijar por la misericordia. ¿Para qué? Si lo otro no es nada. Cuando uno entiende lo que es el pecado, se regocija de la infinita misericordia de Jesús. Ahí entiende la misericordia. No podemos entender el cielo si no entendemos el infierno. No, si no entendemos que hay un lugar para quien no ama y hay un lugar para el que ama, si no entendemos eso, no entendemos el amor. El amor separa, claro que separa. Separa del odio. El odio separa del amor y son las dos contraposiciones. Por eso el cielo y el infierno no están juntos. Por eso el cielo no es el infierno y el infierno no es el cielo. Porque el amor no es el odio y el odio no es el amor. Y son dos cosas que se separan total y absolutamente en la muerte. Quedan totalmente separadas. El odio a Dios y el odio al prójimo, por un lado, y el amor a Dios y al prójimo, por otro. No queda parte de uno en otro, ni el otro en el otro. No tienen nada que ver el uno con el otro. Y eso es la separación eterna que hay entre los condenados y los que se salvan. Pidamos la gracia a la Virgen de vivir intensamente nuestra vida de gracia, de ese don maravilloso, de luchar con firmeza contra el pecado. Que así sea.